intérprete de Raíz Folclórica. Hola Seba, ¿cómo dice que le va? Buenas noches. Buenas noches, amigo Don Luna, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la cosa? Bien, bien, acá en el auto, encerrado en la cochera, para poder hablar con usted tranquilo. Y esas son las consecuencias de haber ingresado al club de los que nunca duermen. Ahora entiendo muy bien lo que querían decir esas palabras que usted me decía siempre. Me lo repetía. Yo cada vez que lo vi, que lo he cruzado, cuando todavía Vicente estaba en el vientre de su madre, le aconsejé siempre dormir. Aprovechar. Usted duerma. El ratito libre que tenga, duerma. A cuenta de mayor cantidad, diría Benito de nuevo, ¿no? Hay que dormir todo el tiempo. Cuando se puede, hay que dormir. ¿Bien? Cosas que pasan. Bueno, ¿cómo anda? Muy bien, ¿Qué expectativas despertaron este nuevo disco de estudio? Bueno, ahí se van despertando a poquito, ¿no? Porque, ahí te cuento un secreto, a partir de las 12 de la noche, de las 0, ya está disponible en YouTube para escuchar. Qué bueno eso. Así, porque ya está programado para el 15, así que cuando empiece el 15, ya está disponible. Ahí está. Spotify no sé, pero bueno. Y bueno, de a poquito ahí con el amigo Fede Rossi, que él se está encargando de la parte de prensa, ha mandado para todos sus contactos, para muchas partes del país. Uh-huh. Y bueno, ahí van empezando a surgir notas, y contactos, y ahí se empieza a mover este surero, que seguramente debe tener un tranco lento, tranquilo, así a lo ¿cómo es? A lo pampeano, llanura, a lo bonaerense. Uh-huh. Así, a pasitos cortos. Sí, seguramente irá avanzando este disco. Es largo el viaje, ¿no? Es largo el viaje. Los zapatistas dirían, Seba, no vamos lentos, vamos lejos. Claro, exactamente. Así que a pasos cortos, con silencios largos, uh-huh, va comenzando a decir lo suyo este disco, que lo venías como anticipando en cada uno de tus discos. Sí, siempre fue desde el primer disco que grabé. Incluso yo digo que tengo 6 discos y este es el séptimo, porque uh-huh, al demo primero lo empecé a contar, viste, como un disco más, porque sí, no fue un disco porque no me animé y porque no tenía los recursos en ese momento, uh-huh, pero desde ese demo aparece ya una huella, que es la huella del tranco lento, que uh-huh, después yo repito en el primer disco Siembra, oh, claro, en vivo. Pero desde ahí, y aparte, no, perdón, hay otro más, Palabuelo, es un gato. Claro, ahí tenés otro más. Gato con forma norteña, pero con una impronta surera importante, ¿no? Uh-huh. Con mi lenguaje, con mi forma. Y desde el primer disco, yo en todos los discos, siempre, porque empecé a descubrirlo ahí medio tarde a la música de, uh-huh, de mi región, pero lo que sí descubría es que por ahí... Yo nunca había tocado una milonga, no sabía tocar bien una milonga campera o una milonga así pampeana, pero sí sabía que cuando escuchaba Yupanqui tenía todo eso del que él hablaba, lo tenía todo yo. Uh-huh. Lo tenía adentro, ¿no? Porque era mi paisaje. Y lo comprendía al instante y bueno, y me llamaba y así es que empecé de a poquito como a ir anticipando o a poniendo en cada disco una pincelada de pampeanía, de llanura, hasta que, bueno, lo concreté en este trabajo que me quedó corto por cuestiones de pandemia, de paternidad, de lesión en la mano. Claro. Que no llegué a poder grabar más canciones, que, bueno, quería grabar canciones de Yupanqui, de Larralde, uh-huh, había unas cositas más. Pero bueno, por ahí podemos hacer un volumen 2. Pero claro que sí, pensaba en esta música que usted nos describía y que... atraviesa este nuevo trabajo. Digo, la música surera, Seba, tiene una identificación, un rasgo muy definido con respecto a las otras músicas de nuestro país. Digo, se nota en el disco cuando uno empieza a escucharlo que, en principio no hay gritos, ¿no? Claro. Es más serena, digo, la música. No, no, no digo despectivamente que las otras músicas sean gritos, pero se canta más lento, se canta más pausado, La música es más serena, los versos son, digamos, más directos, más profundos. Y además hay una cuestión ahí, en los rasgos de la guitarra, ¿no? También que la hacen diferente al resto de las músicas de nuestro país, la métrica de los versos, las coplas. Digo, la música surera tiene un fuerte distintivo que la hace diferente al resto, ¿no? Sí, tiene su identidad muy muy fuerte, muy marcada, y sobre todo por los ritmos. Si uno escucha, por ejemplo, un triunfo, una huella, puede decir, si tiene que enseñar cómo se toca, que el ritmo es parecido o es lo mismo que la chacarera, ¿no? Sí, a lo bestia, diciendo algo así muy a lo bruto. Pero cuando uno se adentra en la cuestión, ahí no es tan fácil, porque yo veo cómo músicos, compañeros, patinan a la hora de tocar una huella, que no saben cómo tocarla, y son gente por ahí a veces de la llanura, que la tocan como un chamamé, que la tocan como una chacarera, y suena chacarera y no suena. Entonces, ahí donde está, tiene su cosa, su personalidad, y que no es sencillo tampoco en dar con eso. Es tan compleja como cualquier otra música, como querer tocar un chamamé, como querer tocar una chacarera santiagueña, como querer tocar una tonada. Bueno, así mismo la música surera tiene todos sus recovecos y sus rincones que denotan una identidad muy fuerte, que se nota mucho, qué sé yo, por ahí hay ritmos que lo demarcan más, la milonga, la cifra, que son cosas muy, muy, muy de acá. Bueno, y el triunfo también, por supuesto, porque tiene la huella lo mismo, pero son como más, uno puede encontrar semejanzas con alguna otra cosa, con algunas otras músicas por ahí de otras regiones, pero sí. La música de la región pampeana es una de las que, según dicen algunos, es una de las que más influencia española ha recibido, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, Sumapaz hablaba mucho de eso, ¿no? Hablaba de que es la música que más influencia española ha tenido y que se evidencian en las coplas, en algunos versos, en la forma de tocar la guitarra. Claro. Y ella hablaba y profundizaba en algo que quedó medio ahí como trunco, un estudio, una investigación que tenía que ver también porque el resto de nuestras músicas populares tienen mucha influencia indígena, digamos. Tiene algún rasgo, decía ella, y en cambio la música de la Pampa no lograba ella encontrar allí alguna influencia directa del Pampa o el Ranquel, ¿no? Como ella decía algo así como que al parecer no dejaron música o no cantaban. Bueno, era alguna de las cuestiones que ella estaba estudiando en sus últimos tiempos, tratando de seguir rastreando un poco esa música de la Pampa, esa música que cuando hablamos de la música de la Pampa, Seba, también hay que pensarla geográficamente, ¿no? Porque tiene sus límites muy muy muy marcados también. Sí, cuando los límites son cuando el terreno no es cultivable. Sí, claro. Porque cuando deja de ser llanura, ahí se corta todo. Es como que todo lo que es llanura y cultivable es parte de lo que abarca prácticamente esto que llamamos música surera, música de la región pampeana. Porque yo me doy cuenta, viste, voy acá al sur de la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Santa Fe, los campos son iguales que en mi pueblo y la gente es igual, porque ni siquiera tienen el acento de su provincia, ¿viste? Claro. Y bueno, los límites para mí lo pone el terreno cuando empieza ya a elevarse un poco o a hacerse mucho más árido, mucho más seco, cuando deja de ser así pampa húmeda. Es una apreciación que yo vengo chusmeando, ¿viste? Así, viendo que tiene que ver con eso un poco. No sé si vos ibas para ese lado. Sí, esa geografía de alguna manera, ¿crees que demarca el modo de cantar, el modo de decir, el modo de expresarse a través de la guitarra? Chopin que decía que se habla bajito porque se le temía un poco esa inmensidad asustaba un poco y el eco, que podía llegar a generar despertaba como ciertos temores. Por eso decía que el paisano hablaba más, era más respetuoso y hablaba más bajito y de manera más pausada. Y de ese modo también se expresa a través de la canción, ¿no? Sí, mira, yo esa visión de Yupanqui es como bastante romántica, porque es el paisano que él conoció, digamos. Sí, no, él nace a principios del siglo XX y se cría en aquellas geografías, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y ese es el paisano que va a llevar a la guitarra y a la canción también, ¿no? Claro, pero el paisano, los paisanos que nosotros conocemos, que yo conozco, algunos hablan despacito y son tímidos y otros no, es todo lo contrario, hablan a los gritos. Claro. Pero yo, en mi experiencia personal, lo que sí te puedo decir es que el paisaje, cuando uno se deja ganar por el paisaje, cuando uno permite que el paisaje le entre, el paisaje te marca la cancha, a pleno. Te marca la cancha. Después tiene que ver la personalidad de cada uno, ¿no? Yo siempre he sido un tipo muy tímido, muy tranquilo. De ahí también viene mi voz, nunca, aunque intenté cantar a los gritos como los nocheros, nunca me salió y renegaba de eso, ¿viste? Porque yo quería hacer la primera voz de los Carabajal y no llegaba y me dolía la garganta. Entonces ya tenía una limitación ahí biológica. Entonces cuando se empiezan a juntar todas esas cosas, las limitaciones biológicas más la personalidad de uno, más el paisaje donde uno nació y que uno se dedica a la música o al arte, bueno, empieza a aparecer. Entonces cuando uno toca, aparece por algún lado, por más que sea un tipo moderno de ahora, claro. Por ahí aparece en tu voz, en tu forma de tocar la guitarra, de acompañarte, en algún lado se filtra siempre, siempre. Es interesante eso que planteas. Porque es también una forma de, si se quiere, de entender, de comprender y de pensar el folclore. Digo, cuando pensamos en el folclore existe justamente eso que vos mencionabas, esa tensión que entre aquello que pertenece, digamos, a la memoria cultural de algunas regiones, de Yupanqui contándonos de aquellos paisanos, claro. Y lo que sucede, en este caso, lo que te sucede a vos como habitante de este tiempo y de este mundo, con ese legado, con esa memoria cultural, y cómo lo expresás en este tiempo. Digo, ahí está lo interesante también, ¿no? De cómo cada uno va llevando adelante sus distintas búsquedas artística, que de alguna manera ponen en diálogo esos tiempos, ¿no? Aquel tiempo de aquel paisano de alguna manera dialoga también con este presente. Sí, por supuesto, totalmente. En los pueblos como el mío, te puedo asegurar que está intacto todavía el paisano ese, pero de la época de Benito Lynch, de cuando Benito Lynch escribía sus libros, no sé si lo han leído, para Benito Lynch describe cuando la pampa recién se empezó a poblar, ¿no? Después de que corrieron al indio, el inglés de los huesos es una de las novelas. Claro. Bueno, y bueno, uno lee eso, yo me puse a leer eso hace mucho tiempo, lo leí, y hermosísimo, me voló la peluca porque me encontré tan familiarizado con eso. Y encontré a esos personajes entre mis amigos, ¿no? Mi vecino de enfrente que vive en el campo, él vive en el campo y trabajó toda la vida en el campo, y todavía hay cosas que están intactas que vienen de ese tiempo, y uno las ve, están ahí, y después está todo lo otro, la modernidad y toda la cosa nueva que aparece, que uno trata de conjugar. Y yo no he sido, no he andado lo que anduvo Yupanqui, ¿no? Para nada, ninguno anduvo lo que anduvo Yupanqui, porque el tipo agarró el caballo y anduvo. Él amaba el paisanaje y lo miraba muy de afuera, así, aparte de vivir con ellos, de convivir y de ser parte. Y, ¿cómo es? No sé a dónde iba, creo lo que quería decir, bueno, que él tiene un poquito a veces, me parece a mí, una visión... romántica. Romántica. Sí, claro. Sí, claro. Pero conversan, todo el tiempo conversan. Que, aparte es el desafío siempre de quienes estamos en el presente, ¿no? Claro. Hay que hacer conversar al abuelo con el nieto. Pero tiene que conversar el abuelo con el nieto, o con el bisnieto. Tiene que haber relación, tiene que haber diálogo, uh-huh. Porque de ahí surge la próxima generación y la otra, ¿no? Uh-huh. Sí. Y con respeto, sí, siempre claro. Con respeto y con la mayor compromiso y profundidad posible. Es que nosotros somos, estamos como atravesados por una actualidad muy, muy compleja, ¿no? Digo, estamos atravesados sí. Por las redes sociales, por las claro. músicas del mundo y por otra sinfín de cuestiones que bueno, nos hacen un poco a veces perder de vista, ¿no? ¿Qué identidad estamos trabajando hoy en nuestro pensamiento a través de la canción? Bueno, yo creo que ahí, en este disco, aparece algo de eso. Aparece. Esas músicas que vienen desde ayer, esas músicas tienen muchísimos años, ¿no? Las músicas que vos expresás en este disco vienen de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás. Entonces, esas músicas conversan con las formas de decir tuya de hoy y con las temáticas de hoy, ¿no? Porque también una de las cosas que atraviesa la canción surera son ciertas temáticas que se dan. Sí, y vos claro. Incorporás otras temáticas. Y ahí claro, es donde empieza a dialogar esa memoria cultural con este presente también. Sí, porque es así. Aparte, se puede mantener la esencia de la música claro. sin hacer mucho despiole, ¿no? Porque uh-huh. tal vez alguien escuche el gato número uno, la despedida, y diga, ya está, hablando del feminismo, ¿viste? Sí, algunos, claro. No, ya me lo imagino, ¿viste? Algún paisano diciendo, o algún tipo muy tradicionalista diciendo eso. Pero si hay algo, alguna característica que tiene la música surera, o lo que nosotros identificamos como surero, o como el gaucho, es la denuncia constante uh-huh. de la opresión. Y bueno, eso es parte... Ese tema tiene que ver con eso, uh-huh. Con las denuncias que tienen que ver con temáticas de la época. No seguimos vestidos de gaucho ni arriba de un caballo, nosotros vivimos arriba del auto en una ciudad, aunque yo nací en el pueblo, entre medio del campo, atravesado por el campo, y las vacas y los caballos y todo. Estoy acá en este momento histórico y estamos en este momento histórico, porque incluso aquellos que viven allá en el campo ya... Tampoco son así, ¿no? Claro. Hay que asumirse y hacerse cargo. Y bueno, y sumar las realidades que se viven hoy en día, las problemáticas, hasta donde a uno le dé el cuero, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay quienes piensan que estas cosas no deben mezclarse y que hay que seguir hablando. Claro, sí. Si no, sí. Yo creo que, vos imagínate, si la música surera sigue siempre por ese camino... Dos cosas te quiero decir, esta y otra más. Si sigue por ese camino, siempre vamos a estar hablando del caballo y del paisaje y la llanura, y ya se agota, ¿viste?, el recurso uh-huh. También. Yo creo que hay que... Sí, aparte después de Yupanqui... ¿De qué manera podés describir toda esa inmensidad? ¿No? ¿Qué carajo va a describir? Claro. Claro. Bueno, Alberto Merlo, ¿viste? Claro, claro. Suma paz, ¿viste? Uno claro. puede repetir eso. Eso fue una de las cosas que a mí me llevó a empezar a escribir canciones. Que me daba cuenta de que todos los músicas y músicos andábamos revolviendo las carpetas viejas y reversionando canciones todo el tiempo. Todo el tiempo lo mismo. Entonces, como que por un lado está bien, ¿no? Porque eso es necesario. Pero cuando ves que estamos todos en la misma y buscando a ver quién encuentra el tema más desconocido y que... o que estamos reversionando siempre los mismos temas, entonces es como que algo te está diciendo, che, bueno, me parece que es momento de hacer una, de tratar al menos de aportar algo más, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que te quería decir es que siento con este disco que es, me tiré a la pileta y lo largué porque dije, esto lo tengo que sacar ya, y el camino es largo todavía, porque siento que tengo muchas cosas que todavía ni siquiera yo le puedo dar forma, que tienen que ver con esto, con lo surero, con el lugar donde yo soy. Uh-huh. Surero para mí es aquel que nació en esos pequeños pueblos al costado de la vía, de la pampa húmeda, que estamos cortados todos por la misma tijera y atravesados por la actividad agrícola ganadera. Eso te determina de una manera, ¿viste? Una sí. forma de ser, de hablar, dichos, chistes, cosas. Uh-huh. Y yo siento que hay mucho todavía para darle forma a esto. Tengo un para adelante porque hay cosas que no le puedo poner todavía a lograr. Lo cierto es que, como decíamos a través de la canción, Seba, eso de alguna manera lo venís expresando desde el primer trabajo, donde has intentado, bueno, mostrar ese paisaje que te vio nacer, ese paisaje, ese color bonaerense, esas formas de expresarse, ese paisaje con el hombre adentro, diría Yupanqui. Ahora me parece que también ha quedado claro, desde el primer disco hasta este presente, que quien te escuche, quien escuche tu canción, va a encontrar en tus letras alguien que escribe desde este presente y que está atravesado por este presente. Eso es lo interesante. Es que tomás algunas músicas muy antiguas, casi olvidadas en algunos casos, con muy poca difusión, y que a partir de esos géneros expresás este presente y expresás este decir tuyo de este presente, y también contás a tu pueblo, al pueblo que vos escuchaste, que quizás dentro de algunos años alguien se acerque y diga también lo mismo. Y Seba romantizó un poco Pellegrini. Porque eso también tiene que ver por cómo van cambiando las cosas. Uno va recordando y ya nuestras infancias ya no son las infancias de hoy. Han cambiado. Claro. Pero bueno, vos contás en tu canción tu infancia, tu tiempo y tu forma de ver ese paisaje y aquel hombre. Y eso también aparece en este disco. Está eso presente también en estas 8 canciones que integran este trabajo, que en un ratito nomás todos vamos a poder disfrutar a partir de algunas plataformas. 8 canciones, 6 te pertenecen. Elegiste una de Edgardo Lanfré, Triunfo Enamorado, y Rastreando Tu Huella, de Jorge Alberto Suárez y Francisco Chamorro, 2 referentes del canto surero, ¿no? Sí, y te las recomiendo, esas 2 canciones. No, están fantásticas. Sí, son muy lindas, sí. De las mejores del disco. No sé si de las mejores, ¿eh? No se tire abajo. A mí me han gustado mucho más, la 4, la 6... Pampa Chata, hay una descripción ahí muy interesante de esa pampa que usted, claro, de la que estamos hoy hablando aquí, ¿no? Aparece Pincén de nuevo, aparece la historia de Pincén también en el track 7, donde con la letra de Juan Viera, Eduardo Viera, ahí está, y la música tuya, también esas son canciones que vuelven a repasar esa historia que nos venís contando desde hace tiempo. 8 canciones que atraviesan este disco, y has elegido a un tridente que no falla, ¿no? Pablo Vignatti, Leo Coleman y Charlie Palermo. Sí. Siempre presentes, Pablito y Charlie sobre todo, porque con ellos empecé, en el demo lo grabamos con ellos. Siembra lo grabamos con ellos, América Descansa con ellos. En Tardecita Pampeana estaba Charlie, pero no estaba Pablo, pero Pablo grabó también de invitado. O sea, ellos están en todos mis discos, son mis hermanos musicales. Y Leito, bueno, empezó más adelante, pero también viene estando en todos. Y sí, no fallan, son gente muy talentosa, son unos amigazos, y que nos dan ganas de hacer algo más, ¿viste? No, a nosotros nos dan ganas de hacer un disco entre los tres, así. Que algún día lo vamos a hacer más adelante, seguramente vamos a hacer algo, pero estamos como siempre muy muy en contacto y conectados con estos grandes músicos. Y ahí entre esas canciones que juntos interpretaron, entre tus canciones, aparece Francisco Chamorro, decía. Sí, Francisco Chamorro, que lo descubrí yo... Un crack, podríamos decir, ¿no? Con el lenguaje de estos tiempos, podríamos decir un crack. Un crack, pero lejos. Tremendo. Tremendo. Él era correntino, pero afincado acá en La Plata y con un... Yo me enteré después que era correntino y lo conocí no hace mucho a Francisco Chamorro, lo descubrí. Y es tremendo lo que toca la guitarra, un tremendo guitarrista, y cómo interpreta y compone la música surera. Él era un tipo de acá, de la llanura, a pleno. Se transformó, eligió este lugar y se enamoró. Y es un tipo lamentablemente tan poco conocido, porque yo por eso tampoco lo conocí, jamás me lo había mencionado nadie, a Francisco Chamorro, ¿viste? Y estando acá, bueno, después me enteré que era el profe de guitarra, amigo de los del papá de los chicos de los Ortiz, le había dado clases de guitarra a ellos, y bueno, después entré en su música, y la verdad que Francisco Chamorro es un prócer de la música surera. Suma Paz hablaba mucho de Francisco Chamorro, claro, ¿no? Claro. Lo nombraba y lo recordaba permanentemente, ¿no? A Francisco Chamorro, que tuve la oportunidad de conocerlo. En ese entonces él estaba presentando a un chico que tocaba la guitarra de manera extraordinaria, pero se me fue el nombre, un chiquito, un pibe de 15 años, 14, 15 años. Increíble lo que tocaba ese chico. Mirá, se me fue el nombre ahora. Después cambió sus rumbos, se fueron para otro lado musicalmente. La última vez que lo vi presentaba justo un disco ahí en la Salamanca, hace unos años. Pero bueno, ahí llegó a la radio a acompañarlo a él. Y nada, esa grandeza que tienen también, ¿no? Esa humildad que tienen los grandes, digo. Sí, totalmente. Acompañarlo, ¿no? al chiquito este, y lo iba presentando. Y cuando se daba la posibilidad de, bueno, cuando llegaba ahí, yo entonces estaba en un programa que hacía Orlando González. Orlando lo conocía, y cada vez que aparecía tenía ganas de hablar con él, de sentarlo, de invitarlo al estudio y que conversar. Y Francisco decía que él entonces llegaba como solamente a acompañar a este chiquito, que en otra oportunidad él iba a venir para hablar de él. Ahora no había llegado a la radio para hablar de él, sino para darle el tiempo a este chiquito que muchas veces, Canto al Nuevo Siglo se llamaba aquel programa, creo que está todavía ese programa. Ahí estábamos y ahí lo conocimos a Francisco Chamorro, después tuvimos la oportunidad de escucharlo. Altamente recomendable, ¿no? Para que estén escuchando y que busquen. Hay cosas, por suerte, han subido con algunas cosas nuevas en YouTube. Así que busquen ahí porque es hermosísimo. Sí, ciertamente. Francisco Chamorro se mete entonces en este disco, Seba, en Surero, que has decidido, bueno, imagino que también por todo esto de la pandemia o no, que a partir de unas horas nomás esté disponible para todo aquel que tenga ganas de escucharlo. A partir de las 0 horas, como habíamos dicho, el disco va a estar disponible en YouTube, y después supongo que más o menos a misma hora o después de mañana en Spotify. Sí. Y yo lo que voy a hacer va a ser replicarlo a este disco en mis redes, en mi Facebook, voy a pegar para que aquellos que no manejan bien la cuestión tecnológica, bueno, se arreglen con el Facebook. Pero bueno, aclaramos también que es un disco netamente digital, que no vamos a hacer copias, que no vamos a hacer CD, porque ya el CD pasó a mejor vida. Se fue para el silencio. Ese sí que se fue para el silencio, el CD. Y bueno, nada, los invito a que recorramos juntos mi paisaje surero, ¿no? Mi paisaje surero que yo traté de dejar en esas canciones, en esas 8 canciones que están ahí. Y después lo que voy a hacer, como es un disco totalmente gratuito, voy a proponer que, porque algunas personas me han preguntado, che, ¿cómo te lo compro? Quiero colaborar. Sí. Y bueno, vamos a hacer algo. O pasar algunos links como para que puedan hacer un aporte a aquellos que quieran y que saben descargarlo. Y para los que no saben, les podemos enviar un link donde descarguen la gráfica, los temas. Y tenga un precio. Eso, algo de eso vamos a hacer. Y bueno, nada. Otra cosa que me gusta mucho, que quería comentar, es la gráfica del disco. Ahí vamos también. Contanos algo de esa gráfica del disco. Primero el nombre... Lo definí el otro día después de una entrevista que me hicieron Jorge y Héctor por Radio Futura también. Aquí, en Memoria Adentro. Y hace 2 semanas atrás, en serio, no tenía nombre el disco, no le podía encontrar y venía dando vueltas. Y me llaman ellos y dice, bueno, acá está, y Jorge me presenta, y dice, este disco surero, Y yo cuando lo escuché, yo lo había pensado ese nombre, pero digo, no, es muy... Y cuando lo escuché a Jorge decirlo, digo, sí, queda bien, queda re bien. Listo, ahí vamos con eso. Y ahí quedó el nombre surero. Y bueno, y la tapa, hablando de todo esto que vos me venías diciendo y que vos... que veníamos esto del diálogo uh-huh. entre lo antiguo y lo actual, uh-huh. entre la inclusión de temáticas que tienen que ver más actuales, con la lucha de la mujer, el patriarcado. Si bien este disco no es un disco que se caracteriza por eso, pero yo quería que tenga ese acompañamiento, esa empatía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde que se note desde la música... Y se lo comenté a la madrina de Vicente, sí. que es compañera secundaria de Belina, mi compañera, uh-huh. de Bolívar es ella, pero vive en Capital, dibuja. Nos hizo un dibujo de Vicente para el cumpleaños, hermosísimo. Y ahí me acordé de que Gaby dibujaba. Entonces le digo, Gaby, no, así nomás, de una. No tengo la tapa del disco, ¿no te animás a hacer una prueba? Mirá, y le comenté todo esto que estábamos hablando. Sí. Se lo dije en un audio de 2 minutos, 3 minutos. Le dije, para mí la música surera es esto, la música es esta, tiene esto, tiene aquello, pa, le mandé las canciones y ella me devuelve la tapa esa con la mujer tocando la guitarra uh-huh. y el gaucho haciéndole la trenza, acomodándole el pelo. O sea, listo, ya está, dije, está buenísimo. Hizo una síntesis ahí de la cosa, ¿no? Uh-huh. Que me encantó. Y bueno, nada, quería contarles que Gabriela Miranda es la autora de la gráfica que van a estar viendo ahí en las redes. Bien, ahí está. Entonces, para disfrutar también ese cuadro hermoso que ilustra estas 8 canciones que conforman sí. Surero. Poblado de colores, muy colorida, sí. La gráfica bellísima. La verdad que me encantó lo que hizo Gaby. Estoy enamorado de esa tapa. Está muy bonita. Surero se llama entonces el nuevo trabajo discográfico de Seba Caire. En 1 hora y 1 minuto se podrá escuchar en todas las plataformas y poder compartir entonces de ese modo el canto y la música de Seba Caire, que una vez más nos lleva a pasear por su tierra. Va un poco más allá de Pellegrini ahora, ¿no? A pasos cortos. Nos lleva entonces a disfrutar de aquellas noches calmas, de aquellos cielos inmensos, aquel horizonte, aquellas calles de tierra, aquella añorancia de una noche larga, como se dice por allí en la canción. Seba, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien con este nuevo trabajo. Bueno, Martín, siempre un placer hablar con vos. Sos un tipo muy estudioso, me encanta esto. Me encanta el compromiso que tenés con cada uno de los artistas que entrevistás. Nosotros nos conocemos hace mucho, pero igual te agradezco el espacio a vos, a Radio Futura siempre, mi casa ahí, porque siempre me han Eduardito me llevó las primeras veces con Héctor, tuve el placer de conocerlo, así que bueno, un placer para mí, gracias por los buenos augurios y siempre a sus órdenes y a su disposición, amigo.